Se está trabajando en un proyecto para abrir una delegación de la Dirección Nacional del Antártico y del Instituto Antártico en Ushuaia, porque por nuestras leyes y por nuestros decretos de política nacional antártica es la puerta de entrada a la Antártida. Y si nosotros lo queremos consolidar, es el momento de hacer este tipo de gestión que permita mejorar nuestra capacidad científica, técnica y logística y generar un apoyo a una comunidad circumpolar como es la de Tierra del Fuego.